96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz viernes 7 de septiembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisbeth Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Eric Jones. Comenzamos las informaciones. Titulares. Museo de Bellas Artes ofrece taller de tango para principiantes. Hoy se realizará el ciclo de apreciación cinematográfica dictado por el maestro Román Chalbó. Homenaje a Felipe Pirela mañana en los espacios del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Este sábado se inicia venta de boletos en el sistema Metro de Caracas. Cultura. El Museo de Bellas Artes de Caracas invita a toda la comunidad a participar en el taller de tango para principiantes que se dictará hasta el mes de diciembre, los martes y jueves de 5:30 hasta las 6:30 de la tarde, en la sala experimental del edificio moderno del Museo de Bellas Artes. Para mayor información e inscripciones pueden escribir a los correos lamagiadeltango@gmail.com y proyección social mba@gmail.com. Cultura al Día. Con 17 minutos. Un día como hoy, pero de 1814, hace 204 años, el padre de la patria, Simón Bolívar, publica el Manifiesto de Carúpano, en el cual, tras señalar la causa de la caída de la Segunda República, llamó al pueblo a combatir en defensa de la gesta libertaria. Igualmente, un 7 de septiembre, pero de 1846, el general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, se alzó en armas contra la oligarquía terrateniente. Tierras y hombres libres, respeto al campesino, sus consignas de lucha y su espíritu rebelde aún retumban a lo largo y ancho de la patria. Zamora vive. Somos cultura. Mañana, sábado 8 de septiembre, se le rendirá un homenaje al bolerista de América, Felipe Pirela, quien cumplirá 78 años el pasado 4 de septiembre. Felipe Pirela marcó un antes y un después en la historia musical venezolana y del continente. Nació en 1941 en la ciudad de Maracaibo y fue asesinado el 2 de julio de 1972 en San Juan, Puerto Rico, a la edad de 30 años. Para comentar un poco más sobre el bolerista de América, el escritor, investigador y productor Luis Armando Ugueto, quien además es autor de la biografía de Felipe Pirela, nos contó que lo motivó a escribir Lo que es la vida, obra biográfica del bolerista de América. Yo comencé a investigar sobre Pirela comencé a hacerlo de forma sistemática y logré culminar el trabajo como en el 2006, 2005. Se publicó en el 2007 con la editorial El Perro y la Rana primero, y después Aguilar del sello Santillana la publicó un poco después, en el 2009. Yo siempre he sido un admirador de Felipe, ¿no? De Felipe Pirela y de la música de ese periodo de tiempo, de los años 50 y del 60, que no fue una época solamente de rock, fue una época de mucha música latina importante que ha tenido repercusión hasta nuestros días. Entonces, por ese interés hacia esta época y por supuesto hacia el personaje, me lancé a hacer esta investigación y no tenía dónde agarrarme, porque resulta que sobre música latina se ha escrito muy poco. Todo es producto en mucho de la memoria del que escribe, algo muy anecdótico, pero no hay prácticamente fundamentos de investigación, no hay una base sólida cuando se escribe sobre estos temas, porque no se les considera algo serio, y esa es la realidad, y era algo que yo quería revertir con este libro. Yo quería hacer una investigación que fuera seria, y el libro tuvo la suerte de ganar el Premio Municipal de Literatura en el 2010 en la mención Investigación Histórica. Asimismo, Luis Armando Ugueto, autor del libro Lo que es la vida, obra biográfica del cantante Felipe Pirela, nos detalla por qué es importante destacar el legado musical de Felipe Pirela en la actualidad. En una época como esta, donde pareciera que lo que manda y lo que reina es la superficialidad en la música, gente auténtica como Pirela, como Sadel, Cabrera, es muy importante como referente para la juventud, como testimonio de autenticidad en lo personal y en lo musical, ¿no? Era gente de verdad. Eso tú no lo consigues ahorita. Mira todos los años que han pasado y estamos hablando aquí de este personaje y de lo que significó, de lo que era imponerse por trabajo duro, ¿no? Por trabajo duro, por calidad, sobre todo, por hacer las cosas con convicción, por belleza, por estética. Eso se ha perdido. Debería retomarse. La gente debería ver atrás. El que quiera hacer cosas en esta época haría muy bien en irse hacia atrás y ver cómo se hacían antes y ver ese compromiso y tratar de ponerle un poco de eso a su trabajo. Finalmente, ¿qué destaca Luis Armando Ugueto de la vida del bolerista de América, Felipe Pirela? Felipe fue uno de los cantantes venezolanos más importantes en la historia del negocio del espectáculo. No solamente en su época, comparando hasta la actualidad lo que él hizo y lo que representó, uno saca esa cuenta y se da cuenta de que este hombre realmente llegó a abarcar muchísimo. Y estamos hablando de un cantante que tenía unos medios muy modestos, porque la compañía que lo llevó a trabajar en el exterior, Velvet de Venezuela, no era una compañía tan grande, era una compañía que tenía unos contactos, tenía una proyección no tan grande como RCA Víctor o CBS, y sin embargo Felipe al final de su vida era un artista que llegó a vender tantos discos y a ser tan fuerte en el negocio del espectáculo de la música, no nada más en Latinoamérica sino también en los Estados Unidos, como un Roberto Ledesma, como un Javier Solís, o como un Marco Antonio Muñiz, y estoy hablando de los grandes vendedores de discos de ese tiempo, de todos los años 60. La invitación es al público en general para que se acerque mañana sábado 8 de septiembre a partir de las 11 de la mañana al Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, ubicado en Parque Central, y disfruten de este homenaje a Felipe Pirela, el boreísta de América. 12:24. Somos Cultura. El día de hoy se realizará el ciclo de apreciación cinematográfica dictado por el maestro venezolano Román Chalbó en la sala Antonieta Colón del Centro Cultural Parque Central. Eso es a las 2:30 de la tarde. Y a propósito de esta apreciación cinematográfica, vamos a conversar con el maestro Román Chalbó, quien es dramaturgo, director de teatro de cine y televisión, y que además desarrolla junto al Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, estos conversatorios. Damos la bienvenida al gran maestro del cine, Román Chalbó, a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por esta maravillosa invitación. Aquí estoy a la orden. Muy bien. Cuéntenos un poco sobre los talleres de apreciación cinematográfica que usted dicta. ¿Qué actividades encontramos los que están interesados en participar? Cómo no. Ya vamos a cumplir 3 años haciendo este maravilloso programa donde estamos exhibiendo las mejores películas de la historia mundial a través de todos los tiempos. Los alumnos y la gente que asiste, no todos alumnos, va muchísima gente que ya es profesional, ven las mejores películas. Hemos pasado ciclos, empezando por el comienzo del cine, después las películas alemanas de todas las épocas, las italianas, las rusas, las inglesas, y actualmente estamos justamente en el ramo de Latinoamérica. Esta tarde, por ejemplo, a las 2:30, vamos a pasar Crepúsculo, de Julio Bracho, uno de los directores de los años 40, cuando México hacía 100 películas al año y Argentina 100 películas al año, y todos los cines de América Latina y del mundo pasaban esas maravillosas películas. Muy bien, estamos conversando con una gloria de lo que es la parte cinematográfica de Venezuela y de la televisión, el maestro Román Chalbó. Maestro, ¿qué tipo de películas, bueno, usted mencionó algunas también, evalúan en estos conversatorios? ¿Tienen alguna característica especial a la hora de ser seleccionadas? Bueno, que son películas que por lo general han ganado premios. Son tan buenas y son consideradas en cada país dentro de las 50 mejores películas que ha hecho cada país. ¿Verdad? Por ejemplo, acostumbramos de cada director escoger sus 4 mejores películas. Si es que tienen 4 películas, por lo general casi todos los directores tienen más de 4 películas hechas. Y entonces cogemos las mejores y las vamos estudiando y se las vamos enseñando a la gente. Nosotros abrimos las puertas del Teatro Antonieta Colón, ¿verdad?, en Parque Central, todos los viernes a las 2:30. A las 2:30 se abren las puertas, es entrada libre, y a las 3 comenzamos con la película. Al final yo explico la historia un poco de la película, de lo que se ha hecho, y al final hago que la gente que quiera suba al escenario a mi lado y entonces hacemos unos grandes comentarios y grandes charlas sobre la película que hemos visto. Muy bien. Hoy en Cultura al Día tenemos como invitado al gran maestro Román Chalbó. Maestro, ¿cómo ve usted esta nueva generación de directores y escritores venezolanos que se dedican al cine? Maravilloso, ya esos jóvenes están ganando premios. Por cierto, hay muchas muchachas, las mujeres se están destacando muchísimo. Y estos jóvenes que están haciendo un nuevo cine están ganando premios internacionales y están haciendo unas películas hermosísimas. Yo acabo de ver La Familia, por ejemplo, maravillosa película. Las invito a todos a que vean La Familia, que ahora justamente va a estar en concurso para el Oscar. Bueno, eso es una noticia que nos llena a nosotros de mucho orgullo y de motivación. Maestro, ¿cuánto tiempo tiene a este ciclo de apreciación del cine con usted? 3 años. Empezamos en la sala del Rajatabla, ¿verdad? Y en la sala Margot de Nacerraf, donde era el Ateneo antes. Y no, comenzamos en una salita para 24 personas, en el CENAC, en el Centro Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, pero fue tanta gente que después tuvimos que pasarnos allá, ¿verdad?, al Rajatabla, donde era la sala del Rajatabla, que ya cabían más personas, y ahora actualmente estamos en la sala Antonieta Colón, que, donde caben 450 personas. Pero no van las 450 personas, pero va muchísima gente, y también llevamos escuelas, y toda la gente que quiere entrar está bien recibida, allá los esperamos. ¿Y cómo hacer contacto con la parte de producción para que la gente asista a estos maravillosos talleres que usted está dando, maestro? Y siempre se cuenta con su presencia los días viernes. Sí, todos los viernes. Solamente una vez tuve que faltar porque me enfermé y mandé a Edgar Roca, ese maravilloso director venezolano que fue mi asistente durante un tiempo y que ya está haciendo películas maravillosas, y él ese día me suplió. Pero por lo general nunca ha faltado en los 3 años. Eso es motivador también, porque da mucho impulso, da entusiasmo para que los jóvenes y todo aquel público que esté por acá visitando en Caracas vaya y disfrute de esa sabiduría que nos ofrece el maestro Román Chalbó, que hoy lo tenemos de invitado en Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Maestro, además del ciclo cinematográfico, ¿qué otras actividades dicta o prepara usted? ¿Qué otras actividades? ¿Prepara usted o dicta solamente aquí en Caracas? Estoy terminando mi nueva obra de teatro, que se llama Los Espíritus Animales. Ya me falta, estoy en el final, puede durar 3 días como puede durar 3 meses, ¿verdad? La creación pues es una cosa que uno trabaja, y a medida que trabaja pues, pero no sé exactamente, estoy pronto por terminarla. Y también estoy preparando una nueva película, Muñequita Linda, según el guión de Luis Brito García, y es una película que la vamos a hacer en coproducción con el SENAC y con la Villa del Cine. Bueno, todo lo que diga Román Chalbó es un sello de éxito. Gracias, maestro, por siempre darle todas estas cosas maravillosas, especiales a nuestra amada Venezuela en lo que respecta a la cinematografía, a la televisión y a sus buenos consejos. Hablando de consejos, maestro Román Chalbó, ¿cuáles son las recomendaciones para todos aquellos que desean incursionar en el mundo de la cinematografía? Bueno, primero, el mundo de la cinematografía no se limita solamente al cine. La cultura es muy importante, conocer toda la literatura de todos los tiempos, y por supuesto conocer el cine que se ha hecho a través de todos los tiempos, estudiar mucho. Pero cuando alguien nace para eso, es increíble cómo hay gente que tiene más facilidad que otras, no solamente para el cine, para todas las ramas. Y bueno, y la dedicación, ¿verdad?, la inspiración, que a veces viene y a veces no, y la técnica, el estudio de la técnica, el dominio de la técnica es muy importante. ¿Cuántos años tiene usted haciendo cine, maestro? Desde que tengo 19 años. Fui asistente de dirección de un director mexicano, Víctor Urruchúa, en la época en que Bolívar Film traía gente de México y de Argentina y de Chile, técnicos, para hacer todas esas maravillosas películas que hizo en la época de La Balandra Isabel Llegó Esta Tarde. A mí me tocó con Víctor Urruchúa, yo tenía 19 años, e insistí tanto que me aceptaron que fuera asistente de Víctor Urruchúa en 2 películas, 6 meses de vida con Amador Vendayán y Luz en el Páramo con Hilda Vera y Luis Salazar. Y entonces, bueno, desde entonces, ya eso fue el año 52, y el año 53 empezó la televisión, y todos los que habíamos trabajado en cine nos llamaron para televisión. Bueno, y ahí empezó mi carrera de la televisión y del cine, que por supuesto no lo dejé, y hasta el momento he hecho pues 28 películas. Bueno, son datos importantes de la historia cinematográfica de este gran maestro Román Chalbó, patrimonio de toda Venezuela. Maestro, ¿qué película van a discutir hoy? Hoy vamos a pasar Crepúsculo, de Julio Bracho. Julio Bracho es un director mexicano muy importante que hizo una esteta del... Y es muy importante Julio Bracho en la historia del cine mexicano. Y Crepúsculo es una película bellísima con Arturo de Córdoba, ¿verdad?, que fue un actor muy conocido. Él es el protagonista de La Balandra Isabel Llegó Esta Tarde, Arturo de Córdoba. Y entonces... película hermosa. Los invito, vayan esta tarde a las 2:30, entrada libre, al Teatro Antonieta Colón a ver Crepúsculo de Julio Bracho. Maestro, ¿habrá posibilidad también de llevar estos talleres de apreciación cinematográfica a otras regiones de Venezuela? Pero por supuesto, estoy a la orden. Estoy encantado de que me llamen para eso. Me encanta tener alumnos. Creo mucho en los jóvenes, ¿verdad? Están surgiendo jóvenes que están haciendo muy buen cine y que tienen el derecho y el deber de hacer un buen cine para Venezuela. ¿Cómo contactarlo a usted, maestro, para este tipo de talleres? ¿Perdón? ¿Cómo contactarlo a usted para este Me tipo de talleres? Me llama este teléfono okay. Y habla conmigo. Otra vez en las redes sociales, imagino. ¿Cómo el no? CENAC, con el CENAC. Sí, con el CENAC también, exacto. Muy bien, maestro. Bueno, entonces hagamos de nuevo la invitación para este ciclo de talleres de apreciación cinematográfica en el Teatro Colón. Antonieta Colón. Antonieta Colón. Sí, queda en el Parque Central, ¿verdad? Los esperamos esta tarde a las 2:30. Bueno, muchísimas gracias, maestro, por estar con nosotros hoy en Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimos éxitos para este ciclo de cine, de apreciación que tenemos con este gran maestro y gloria de la cinematografía venezolana, Román Chalbó. Son las 12:35 minutos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaAlDía, @AlbaCiudad. Nacionales. Este fin de semana el sistema del Metro de Caracas empezará a vender los boletos con el precio establecido por el Ejecutivo Nacional, con excepción de la tercera edad, que continuará con el servicio gratuito, informó el presidente de la empresa de transporte subterráneo, César Vega. Dichos boletos estarán compuestos por un ticket simple que tendrá un costo de 0,50 bolívares soberano, una tarjeta inteligente tipo A con recarga hasta 10 viajes con un valor de 10 bolívares soberanos y una tarjeta inteligente tipo B, la cual costará 30 bolívares soberanos y tendrá un límite de recarga de 327 bolívares soberanos, que en su defecto son 654 viajes. Somos cultura. Este viernes 7 de septiembre será el pago de la primera cuota del salario mínimo correspondiente a 450 bolívares soberanos como parte del nuevo sueldo que entró en vigencia el 1 de septiembre. De acuerdo con el cronograma anunciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, la primera parte, es decir, el 25%, equivalente a 450 bolívares soberano, se pagará este viernes. Luego, el 14 de septiembre, se hará el segundo desembolso de 400 bolívares soberanos y el 28 del mismo mes se pagará el resto, 900 bolívares soberanos del salario. A partir del mes de octubre, se harán los abonos quincenales con normalidad. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaAlDía, @AlbaCiudad. Cultura al Día. Con 38 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje María Laura Cano y Paola Pertus. En los controles nos acompañó Eric Jones. Les narró esta servidora, Lister Ramos. Certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.